En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Pepe Rosales en el control de sonido. Seguimos en alerta amarilla por lluvias y viento, pero a las 12 de esta noche comienza un aviso rojo por viento fuerte y lluvias torrenciales en la Sierra de Cádiz, que será naranja en el resto de la provincia. Se pide a la población mucha precaución porque puede haber inundaciones y crecidas de cauces. Ante este panorama, muchos ayuntamientos, la mayoría, están ya tomando medidas preventivas. Enseguida se lo contamos todo con detalle. Antes vamos con la previsión del tiempo importante hoy, como lo están oyendo. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este martes en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con precipitaciones débiles y ocasionales que al final de la tarde se generalizarán con intensidad moderada. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Podemos alcanzar máximas de 16 grados en Cádiz y Rota, 15 en Algeciras, Arcos de la Frontera y Jerez. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de poniente, aumentando a fuerte en el litoral al anochecer, con rachas muy fuertes, más intensas en el estrecho, donde se pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. Pues como les decimos, hoy seguimos en alerta amarilla por lluvias y viento, pero a las 12 de esta noche comienza el aviso rojo por fuerte viento y lluvias torrenciales en la Sierra de Cádiz, que será de nivel naranja en el resto de la provincia. Se podrán acumular hasta 140 litros por metro cuadrado en 12 horas y acumulados de 200 en 24. Se pide a la población mucha precaución, ya que puede haber inundaciones y crecidas de cauces. Más. Es imprescindible estar informados y seguir las recomendaciones de Protección Civil. Juan de Dios del Pino es delegado de AEMET en Andalucía. En la zona de Grazalema, un aviso por precipitaciones que sean, digamos, que superen los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, que son cantidades importantes. Ante este panorama ya se están tomando medidas. En Grazalema, por ejemplo, el ayuntamiento ha suspendido toda actividad municipal y ha decretado teletrabajo a aquellos funcionarios que pueden hacerlo. El alcalde Carlos García pide al resto de la población que haga lo mismo. La tierra no soporta más agua y ya hemos visto, hay mucha inestabilidad en el terreno, así que el primer aviso que traslada el ayuntamiento es que se eviten todos los desplazamientos, salvo que haya algún desplazamiento que sea estrictamente necesario. Suspensión de toda la actividad municipal. En el caso del ayuntamiento se estableció el teletrabajo y desde luego todos aquellos que tengan esa posibilidad de hacerlo, por supuesto que operen de esta manera. Las autoridades llaman a la precaución. Escuchamos a la delegada de la Junta en la provincia, Mercedes Colombo, y a Blanca Flores, subdelegada del Gobierno en Cádiz. No nos confiemos con esta tregua que tenemos hoy hasta mañana. No nos confiemos porque la situación de emergencia continúa y puede agravarse en los próximos días. Que en las próximas horas estén, bueno, pues todo el mundo muy atento pues a las indicaciones, porque no podemos terminar de levantar el pie. Y en Jerez, teniendo en cuenta los problemas que provocaron varias trombas de agua ayer y que ya se van acumulando daños por las borrascas, el ayuntamiento reunió anoche al comité de emergencias para establecer algunas medidas que se van a anunciar a tenor de la gravedad del temporal. La alcaldesa María José García Pelayo. El viento será a partir de las 10 de la noche, la lluvia llegará a partir de las 12 de la noche. Parece que va a ser un viento mayor de lo normal y una lluvia mayor de lo normal, pero no sabemos qué intensidad concreta va a tener. Estamos preocupados y estamos alertados. Dependiendo de la gravedad de la lluvia que se anuncie que va a caer en nuestra ciudad, pues estas medidas serán más intensas, menos intensas, más graves, menos graves, más rápidas, o podremos dilatarlas en el tiempo. En algunas calles o pasos subterráneos de Jerez, donde suele haber problemas de manera reiterada con los temporales, se han colocado ya señales de tráfico advirtiéndolo y aconsejando, entre otras cosas, retirar los coches. Que nuestros vehículos, pues de alguna zona que son especialmente complicadas, donde hemos visto que caen ramas, que caen árboles, bueno, pues que esos vehículos se han retirado. Informaremos concretamente qué calles son las más complicadas. También decidiremos cuestiones como, por ejemplo, el servicio de transporte público, el servicio de autobús. Intentaremos por todos los medios que las personas que reciben ayuda a domicilio la sigan recibiendo. Pero en todo caso, pediros de verdad que esté muy alerta, que esté muy pendiente, que nos escuchéis. Y como mejora operativa, a lo largo del día de hoy se va a trasladar el puesto de mando avanzado de La Cartuja a la Jefatura de Policía Local. Hoy además habrá una reunión del Comité Territorial de Emergencias, que va a estar presidido por el propio Moreno Bonilla, para evaluar cómo se va a trabajar en los próximos días, porque la alerta va a para toda Andalucía. No hay que olvidar además que el Guadalete continúa desbordado y que todavía hay 38 vecinos de la Vega del Río desalojados en hoteles, albergues y casas de familiares. Además, como la sierra es la cabecera del sistema hidrológico provincial, todo lo que llueva allí llenará los embalses que, después de haber desaguado, ahora disponen de margen de seguridad para coger más líquido. El pantano de Bornos, por ejemplo, tiene un espacio de 46 hectómetros cúbicos para las próximas lluvias. Eso no quita que la situación siga siendo alarmante. Álvaro Real es el director general de Aguas de la Junta. Es decir, que todas esas actuaciones han sido preventivas en este momento de parón entre borracas, de cara a eso, a conseguir volumen que nos permita pues laminar las posibles avenidas que vengan con las próximas borrascas. Ahora mismo el río Guadalete está ya en nivel rojo, en 6 metros de nuevo, ha subido 2 centímetros a lo largo de esta jornada. Y ya sabemos que tarde o temprano todo el agua que va a caer en la sierra llegará a Jerez, lo que significa que el río volverá a seguir subiendo. La Policía Nacional, por cierto, y la local y tampoco la Guardia Civil tienen constancia de robos en viviendas desalojadas en las inundaciones en la campiña de Jerez, tal y como aseguran algunos afectados. De hecho, por ahora no hay denuncias interpuestas por estos delitos. Desde el Ayuntamiento se asegura que hay un dispositivo policial en las zonas anegadas para evitar estos incidentes. Ignacio Martínez es el delegado municipal de seguridad. Realmente es que no tenemos ningún tipo de denuncia, ni Policía Nacional, ni Guardia Civil, ni Policía Local. Hemos tenido denuncia al respecto de ninguno. Y de hecho nosotros tenemos desplegado, tanto como digo, Policía Nacional, Guardia Civil y nosotros, incluso los RS que vinieron a apoyar, estaban desplegados por la zona precisamente para prevenir que se robara. Por tanto, excepto ese caso que ha aparecido en algún medio, que nosotros no tenemos constancia ninguna, no ha habido ningún intento de robo más que nosotros tengamos constancia. En la sierra también está habiendo problemas, por ejemplo en Bornos ya hay un plan municipal en fase de emergencia tras los destrozos en la zona de huertos de ocio o la caída de numerosos árboles o también del muro del campo de fútbol. Hugo Palomares es el alcalde. El motivo es los desperfectos que hemos tenido, sobre todo caída de árboles, también se han caído los muros que rodean al antiguo campo de fútbol y hay vecinos que han tenido algún tipo de desperfectos en sus vehículos, pues para que todo pueda ir en una normalidad y que a la hora de la petición de seguro y demás esté todo cubierto, pues se ha activado este plan de emergencia. Benamahoma sigue incomunicado por desprendimiento de tierras que mantiene cortada la carretera que une este municipio con el bosque y hay tramos horarios de acceso y salida para casos de urgencia por la mañana y por la tarde. Y hoy, por ejemplo, se vuelven también las clases con el transporte escolar entre Grazalema y Ubrique tras el Badén que apareció ayer. En cuanto a las carreteras, hay más de 20 vías con cortes de tráfico en la provincia, en especial en la sierra y en la campiña de Jerez y sobre todo al norte y al oeste de la ciudad. Así que precaución, si van a coger el coche, lo mejor es que no lo hagan, pero si tienen que hacerlo, consulten la página de la DGT. En Chipiona, el sector de la flor cortada pide declarar la zona como catastrófica para hacer frente a los daños en los últimos cultivos ocasionados por las borrascas, aunque no peligra la campaña del día de San Valentín. Y seguimos pendientes del puente de Arcos que podría desplomarse en cualquier momento. Atención profesionales, en Brico Depo Jerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico Depo Jerez. La tranquilidad de tener la luz con Repsol es impagable. Pero ahora, si contratas la tarifa tranquilísima, te llevas 50 euros de saldo en Wilet. Es la misma luz, sí, pero es otra energía. Ven a tu oficina de Jerez de la Frontera más cercana hasta el 17 de febrero y disfruta de 50 euros de saldo en Wilet solo por contratar. Consulta condiciones en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía. Tiempo para el deporte. David Gallardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pablo Llamas, el mejor tenista jerezano de la historia, participa en el Challenger de Tenerife 2026. Ya ha comenzado esta cita que dura hasta el 8 de febrero. ¿Lo oímos? Sí, bien, tío. Me siento con bastante ganas, la verdad. Con bastante ganas de seguir compitiendo, de seguir jugando. Físicamente me estoy encontrando bien. Cada vez me estoy encontrando con más ritmo, jugando mejor. Y nada, con muchas ganas de lo que venga. Ahora jugó 2 semanitas seguidas en Tenerife, dos Challengers. Y a ver qué se cuece. Ayer jugó su primer partido y venció 2-6 y 2-6 al estadounidense Benjamin Wilbert. Hoy jugará en dobles junto a Winter López y contra dos griegos. Y ojo al Generación Master, que busca su 18º título nacional en Castellón. Lo hará contra 194 equipos y más de 1.777 nadadores. Somos el vigente campeón de España. Acabamos de conseguir el campeonato de Andalucía y tenemos a Tenerife, Monteverde, Chamartín y los equipos valencianos que quieren quitarnos el el título. 125 de los nuestros irán hasta Castellón, liderados entre otros por la olímpica Yute Hase. Más información hoy a 1:15 en La Jugada. Gracias, David. Y sepan que la Guardia Civil ha detenido a un vecino de Puerto Serrano investigado por 5 robos con violencia e intimidación con un cuchillo en gasolineras en Sevilla. 7 de la mañana.